Se constituyeron hace poco los comités preparatorios por el Día de la Estrella Luz en Islandia, Finlandia y Noruega, respectivamente. Los comités nacidos decidieron celebrar esta fiesta con variados actos políticos y culturales en elogio de la vida revolucionaria y las proezas del dirigente Kim Jong-il. Por otra parte, el similar comité británico se organizó en fecha reciente en nombre conjunto de la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad con Corea.